decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. Y las Malvinas se las pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Las voces que vienen desde la gente, en este caso, son las voces del cooperativismo. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, con motivo de celebrarse el Día Internacional de las Cooperativas, publicó un documento bajo el título Un siglo de principios y lucha por la solidaridad. En el texto se afirma que el escenario actual, como ocurre en todo tiempo histórico, expresa un contraste de luces y sombras. Desde las más diversas perspectivas y cosmovisiones, se advierte que la humanidad atraviesa una crisis civilizatoria de carácter estructural, sistémico y multidimensional. Como bien señala Oxfam, el Comité de Oxford de Ayuda contra el Hambre, las desigualdades matan. Y los datos ponen en evidencia este escenario dramático. Durante la pandemia, los 10 hombres más ricos del mundo duplicaron sus fortunas, mientras que más de 160 millones de personas cayeron en la pobreza. Esos 10 hombres más ricos poseen más riquezas que los 3.100 millones de personas más pobres del planeta. La guerra en Ucrania agravó aún más la desigualdad, mientras se profundiza el daño medioambiental, poniendo en riesgo la continuidad de la vida humana en nuestro planeta. Los datos son contundentes. Desde Naciones Unidas se informa que la contaminación de plástico en el mar ya es 3 veces más grande que Francia. O que nuestro país, según investigaciones del CONICET, encabeza el ranking de los países que más han deforestado. El neoliberalismo, como proyecto hegemónico, apuesta a la reproducción de un orden agotado y sin destino, apuesta al individualismo, apuesta a la competencia y a la justificación de la desigualdad. Frente a ese proyecto, muchas fuerzas se van encontrando para construir una alternativa civilizatoria, y entre los múltiples actores que sostienen estos principios superadores de la crisis, el cooperativismo es un actor de primer orden. Hoy, como todos los primeros sábados del mes de julio, se celebra el Día Internacional de las Cooperativas, y este año, además, se cumplen 100 años de tradición igualitarista y solidaria. Para nuestro cooperativismo transformador, señala el documento del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, este día es de celebración, pero también de compromisos para asumir los retos de cada tiempo histórico. A lo largo de toda su existencia, el movimiento cooperativo se consolidó como una alternativa real en la construcción de organizaciones no lucrativas que propician modelos de gobierno y de gestión solidaria y formas de democracia auténticamente participativas que combinan con la eficiencia de su gestión y la calidad de sus productos y servicios. En muchos casos, estas visiones y conductas democráticas, junto a la eficiencia en la satisfacción de necesidades comunes, se combina con la voluntad y la opción ético-política de transformar el mundo en un sentido emancipatorio. Ese es el legado irrenunciable de los socialistas utópicos, fundadores del movimiento cooperativo, que luego fue recogiendo distintas tradiciones culturales, sociales y políticas que enriquecieron al cooperativismo en cada tiempo histórico. Más allá de sus matices, el cooperativismo es una experiencia de enorme proyección desde un pasado de luchas y creaciones que se expresa en números concretos. Más del 12% de la población mundial es cooperativista en alguna de las 3 millones de entidades solidarias. Las 300 cooperativas y mutuales más grandes generan un volumen de actividad de casi 2.035 billones de dólares, lo que representa entre un 10 y un 12% del Producto Bruto Mundial. Las cooperativas además emplean a 280 millones de personas en todo el planeta, lo que supone un 10% de la población económicamente activa a nivel mundial. Lo interesante de este poderoso torrente que se plasma como una alternativa a la lógica de la máxima ganancia, es que el proyecto cooperativista se basa en valores y principios humanistas, logrando trascender y crecer a pesar de las reglas todavía predominantes que se basan en valores antagónicos, tanto económicos como culturales. Este año, además de cumplirse el centenario de la celebración del Día Internacional de las Cooperativas, se ha renovado el mandato del argentino Ariel Guarco como presidente de la Alianza Cooperativa Internacional. Si hay un mensaje al mundo que debemos dar, dijo Ariel Guarco, es que la cooperación es posible, que es posible el diálogo y que hay mujeres y hombres de todos los continentes y de todos los sistemas políticos que creemos en la cooperación, en la democracia y en la solidaridad. Ariel Guarco representa un valioso ejemplo de militante social. Desde su cooperativa de base en su pequeña ciudad de Pringles, ha sostenido su conducta comprometida tanto con los grandes emprendimientos cooperativos como con los miles de nucleamientos pequeños de nuestro país y después del mundo que aglutinan a millones de cooperadores. Guarco viene recorriendo aquella parábola tolstoyana de pintarás tu aldea y pintarás al mundo. En América Latina y caribeña, como en todo el mundo, crecen los debates que nos desafían como aquel proyecto de patria americanista que soñaron y proyectaron nuestros fundadores. Ahora, un ciclo político regional de gobiernos de signo progresista vuelve a reformular un mapa muy dinámico en un mundo de cambios y transiciones profundas. Y en este sentido, el cooperativismo transformador es un modelo de gestión solidario que se debe desplegar con la convicción de estar realizando un valioso aporte en pos de un verdadero proyecto civilizatorio que redoble sus apuestas por la construcción de una sociedad más justa, más democrática, más igualitaria, más libre, más humanista y con más igualdad de géneros. En el final del documento del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos se sostiene que en los pliegues luminosos de un escenario contradictorio se ven las luces de otro posible porvenir. Como siempre y más que nunca, los cooperativistas lucharemos por la paz y por la vida. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buenos días, compañeras, compañeros, buenos días, oyentes. Desde el vamos queda claro que... Feliz día. Claro. Feliz día, exactamente. Claro, claro. Feliz día. Feliz día. A todas y todos los cooperativistas. Hoy, así es. Día Internacional de las Cooperativas, ya está dicho y ya se dirá a lo largo del programa muchas veces porque todo va a girar en torno a esta fecha. Así es. Vale recordar siempre en estos casos que del extenso mundo de las cooperativas, que alcanza por lo menos al 12% de la población del planeta, en la Argentina llega a casi 9.000 y agrupa a casi 20 millones de argentinas y argentinos. Nada más y nada menos. Nada más y bueno, nada. No vamos a poder abarcar todo ese extenso y gigantesco mundo en las pocas 2 horas que tenemos de programa, pero vamos a hacer lo posible. Bueno, a lo largo del programa de hoy van a pasar muchas voces, experiencias, proyectos, sueños que fundamentalmente nos van a hablar de una cuestión que para nosotros, las y los cooperativistas, es central, es nuestra razón de ser. Hablamos de la solidaridad. Y por supuesto que desde la columna de géneros estamos a tono con nuestra celebración y vamos a escuchar a voces de mujeres cooperativistas, todas ellas, que llevan, que militan el cooperativismo, que lo trabajan día a día, lo llevan en sus entrañas, básicamente. Para hablar de la importante elección del cooperativista argentino, Ariel Huarco, recientemente electo para un nuevo mandato de 4 años frente a la Alianza Cooperativa Internacional y, claro, también del rol del cooperativismo en el marco del fracaso del sistema capitalista para satisfacer las necesidades de las y los seres humanos, viene al piso Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación. Como cada semana, desde el año 2010 que estamos en el aire, Silvia Porritelli viene produciendo un informe para que conozcamos una nueva empresa de la economía social y solidaria. Hoy a Silvia la tenemos acá. Buenos días, Silvia. ¿Qué tal, Ernesto y Daniel? Bueno, y Mariana. Y la tenemos acá para presentar qué, Silvia. Hoy vamos a hablar de los principios cooperativos, sí. Y vamos a conocer la definición de cada principio. ¿Qué significa cada principio? Y lo vamos a abordar a partir de la experiencia de una cooperativa o una entidad cooperativa. ¿Te quedás con nosotros hasta el final del programa, entonces? Bueno, dale. Ya está hecha la presentación. Ahora, antes de entrar a cada uno de los principios, ¿nos podés explicar dónde nace esto? Mira, te cuento. El 23 de septiembre de 1995, la Alianza Cooperativa Internacional, la ASI, que es el máximo órgano de representación de las cooperativas a nivel mundial, aprobó la Declaración sobre la Identidad Cooperativa y la reformulación de los tradicionales principios cooperativos, conocidos en su origen como las reglas de oro de la cooperación. Los principios cooperativos derivados de las normas que se pusieron a sí mismos los llamados pioneros de Rochdale fueron adoptados en el Congreso de la ASI allá por 1937 y luego fueron modificados en 1966. ¿Cuántos son? Son 7 los principios. Uh-huh. Los cambios sociales, económicos, políticos y culturales que se fueron dando desde ese entonces llevaron a que luego, en 1995, la ASI decidiera actualizarlos. Por otro lado, les cuento que los valores implícitos de la identidad cooperativa son, sí, aparte de los principios cooperativos, sí, la ayuda mutua, la responsabilidad, la democracia, la igualdad y también la equidad y la solidaridad. Estos principios sustentan a más del 12% de la humanidad, según, sí, surgió en la última asamblea de la ASI, ¿no? Estos valores y estos 7 principios tienen plena vigencia, pero su aplicación debe atender a los cambios, los retos y las realidades económicas, sociales, culturales, medioambientales y políticas que se dan en los diferentes contextos y territorios. Por eso, hoy vamos a conocer estas experiencias. Vamos desgranándolos a lo largo del programa. Vamos al primero. Día Internacional de las Cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Los 7 principios cooperativos. Adhesión voluntaria y abierta. Esto significa que las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a todas las personas capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de asociarse sin discriminaciones raciales, políticas, religiosas, sociales o de género. Para que nos ejemplifique este principio de adhesión voluntaria y abierta, vamos a escuchar a Ignacio Vila, presidente de la Cooperativa de Trabajo Alimentando y miembro de la Red de Alimentos Cooperativos. Bueno, en el marco de un nuevo festejo por el Día del Cooperativismo, nos sumamos a esta idea de reivindicar y celebrar cada uno de los principios del cooperativismo. En ese sentido, el primer principio que habla de la adhesión abierta y voluntaria. Nosotros creemos que además de por supuesto apoyar, celebrar y estar de acuerdo con la posibilidad de que cualquier persona que tenga ganas de sumarse a la COPE, aportar trabajo, aportar consumo, aportar producción, de acuerdo al caso y el tipo de cooperativa en la cual pertenezca, digamos, en el marco de nuestra red, que tenemos un poquito de todos esos tipos de cooperativas participando. Nosotros de alguna forma hemos tenido una mirada de segundo grado, para seguir con un lenguaje cooperativo, y que tiene que ver con que esa libre adhesión no solamente quede enmarcada dentro de las personas que se asocian a una cooperativa, sino también entre las propias organizaciones cooperativas, entre ellas mismas y entre el resto de la comunidad. Nosotros creemos que sumarse a una cooperativa sin duda que tiene que ver con incorporar nuevos derechos para la persona que se suma, pero también tiene que ver con asumir nuevas responsabilidades frente al conjunto de la sociedad. Por lo cual, adherirse voluntariamente es interesante, que también implique que no es solamente sumar beneficios, sin duda, pero también a tratar de socializar esos beneficios que individualmente se consiguen hacia el resto de los asociados y asociadas de una organización, pero también hacia el resto de la comunidad. Así que en este día vamos a seguir trabajando por esta posibilidad, este derecho que tienen nuestras organizaciones democráticas, de seguir abriéndole las puertas a cualquier persona que quiera sumarse, que respete por supuesto nuestros principios y que en un marco de respeto se sume a aportar lo que puede en la medida de lo posible para construir un mundo cada vez más cooperativo. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini están convocando a la quinta edición del Premio Nacional Javier Villafañe para Teatro de Títeres y Objetos 2022. La convocatoria está abierta hasta el 15 de agosto y para más detalles de las bases hay que ir a la página del CCC. Esto es centrocultural.coop. El Premio Nacional Javier Villafañe es la única distinción que se otorga en la Argentina específicamente a producciones teatrales de títeres y objetos. En la selección podrán participar obras pensadas para las infancias o también destinadas al público adulto, que contemplen en su realización escénica la utilización de diversas técnicas de teatro de títeres y teatro de objetos. El proyecto es una idea original del área de títeres y espectáculos para las infancias del Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini y se viene realizando desde el año 2012 con motivo de los festejos del décimo aniversario de la institución. Reiteramos entonces, convocatoria abierta hasta el 15 de agosto para la quinta edición del Premio Nacional Javier Villafañe para Teatro de Títeres y Objetos. Las bases en centrocultural.coop. Dale a tu campo todo lo que tu campo necesita. Con Credicop podés. Ahora con tu tarjeta Agrocabal podés financiar la compra en YPF Agro del combustible y los insumos que necesitas. Consultá las condiciones en tu distribuidor YPF Agro de confianza. Solicita tu tarjeta Agrocabal en www.bancocredicop.coop. Y que a tu campo no le falte nada. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos exigidos por Banco Credicop. Más información en www.bancocredicop.coop. Día Internacional de las Cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Los 7 principios cooperativos. Gestión democrática de las asociadas. Hace un rato, Silvia, nos comentabas que los miembros de la cooperativa representan en todo el mundo al 12% de la humanidad. 3 millones de cooperativas contribuyen a un crecimiento económico sostenible y a un empleo estable y de calidad, que más o menos también representa el 10% de la población económicamente activa. Vamos ahora al principio que habla de la gestión democrática de los miembros de una cooperativa. ¿De qué se trata? Bueno, cuando hablamos de control democrático por parte de los miembros, significa que las cooperativas son, en este caso, organizaciones gestionadas democráticamente por sus asociados, quienes participan activamente en la fijación de políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y las mujeres elegidos para representar y gestionar las cooperativas son responsables ante los socios. Y en las cooperativas de primer grado, los socios tienen iguales derechos de voto. Esto significa un socio, un voto. Y las cooperativas de otros niveles, o sea, de segundo grado, de tercer grado, se organizan a sí mismo en forma democrática. ¿A quién vamos a escuchar sobre la gestión democrática en una cooperativa? Vamos a escuchar a Mauro Limas, que es secretario de UBAITI. Es una cooperativa de trabajo de comunicadores y comunicadoras para el desarrollo de la economía social y la cultura popular. Bien. Cuando tuvimos que elegir bajo qué forma de organización nos íbamos a constituir, no tuvimos dudas en armar una cooperativa porque tenía que ver con la manera en que ya veníamos trabajando en gran medida. La forma de cooperativa era lo que más nos representaba como grupo precooperativo. Y eso tiene que ver con pensarse de manera colectiva, no solo como un equipo de trabajo, sino también con el espíritu de cooperación entre quienes integramos la cooperativa y también con otras organizaciones con las cuales nos vamos vinculando en el camino. En ese sentido, desde UBAITI y pensando en el segundo principio cooperativo que tiene que ver con la gestión democrática, intentamos siempre compartir las actividades, los proyectos, las distintas tareas que encaramos. En el sentido de que todos tomemos parte de esas tareas, de esas acciones, aunque algunas de las tareas y los trabajos los encaramos más algunos compañeros o algunas compañeras. Pero siempre intentamos que todos los compañeros y las compañeras puedan estar al tanto de lo que se va haciendo y puedan participar opinando y tomando decisiones sobre el sentido y el rumbo que le vamos dando a la cooperativa y cómo vamos encarando las distintas acciones que nos vamos proponiendo. E intentamos hacerlo esto más allá de lo normativo de la Asamblea Anual Ordinaria, que nos parece un valor fundamental del cooperativismo, ese momento de poner en común memorias, balances y, llegado el caso, que haya que renovar autoridades, poder, bueno, votar quienes representen en el Consejo de Administración de la cooperativa. Pero nos parece fundamental, más allá de eso, de ese momento y de ese espacio, que en lo cotidiano también, en cada acción, podamos ponernos de acuerdo o discernir sin ningún temor. De eso se trata también, ¿no? De construir a partir de incluso las diferencias que podemos tener, ¿no? Y poder complementar desde la particularidad y los intereses de cada uno y cada una de los integrantes. Y a partir de ahí construir cuál es el mejor camino para la cooperativa. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Efemérides. Efemérides. El aire que te envuelve te es ajeno, como el mundo, donde pretendes no ser un extranjero. Pero también te pertenece como la vida, como la muerte. Y si así de pronto te encuentras pensando en la vida o eligiendo las formas probables de tu muerte, no tienes más remedio. En tu poema ingresará la vida o la muerte. O en tu vida ingresará el poema. Daniel Moyano escribió sobre la marginalidad social, sobre la violencia y la represión política, sobre el exilio y la nostalgia. Pero también escribió sobre la esperanza, los anhelos y los sueños. Daniel Moyano escribió cuentos y novelas fundamentales e imprescindibles de la literatura argentina y aún así es uno de esos grandes narradores olvidados. A 20 años de su muerte, hoy en Desde la Gente recordamos a Daniel Moyano, que nació en Buenos Aires el 6 de octubre de 1930, un mes después del golpe de Irigoyen. A los 4 años su familia se muda a las sierras cordobesas, a Altagracia, y allí, ¿con quién comparte travesuras infantiles? Nada menos que con Ernesto Guevara. En 1959 se radica en La Rioja. Ahí comienza su carrera como periodista y paralelamente desarrolla su carrera como músico, desempeñándose como profesor en el Conservatorio Provincial de Música y como violinista en el Cuarteto de Cuerdas y Orquesta de Cámara del Conservatorio. En el 76 se exilia en España tras ser detenido y posteriormente liberado por la dictadura cívico-militar. Daniel Moyano recordaba que había tenido que enterrar en su huerta la primera versión de El vuelo del tigre, que luego reescribiría completamente y publicaría en su exilio en Madrid en 1981. Como decía un amigo mío en un poema, me vine porque sobraba, ¿no? No era que yo sobrara, ahí hubo un golpe militar en el año 76, había habido muchos antes, desde el año 30 concretamente, el año de mi nacimiento, ahí empezaron los golpes en mi país, y bueno, me obligaron a salir de ahí porque era un intelectual, o ahí los intelectuales estaban catalogados como elementos peligrosos, ¿no? O sea, por sus ideas, ¿no? Exactamente, por los libros que yo había escrito, donde había hablado de la realidad de mi país, porque a mí me parecía alucinante esa realidad, entonces la intenté expresar en mis novelas y en mis cuentos, y eso molestaba a los dictadores de turno, claro. Daniel Moyano hablaba del exilio con el periodista de la televisión española. Allá en España, Moyano fue plomero, albañil, electricista, periodista y docente. Pero el exilio que más sufrió fue el exilio y el olvido de su literatura. Pese a haber ganado el primer premio por su novela El Oscuro, otorgado por un jurado compuesto por Augusto Roa Bastos, Gabriel García Márquez y Leopoldo Marechal. Bueno, pese a haber sido premio Juan Rulfo en 1985, la crítica, la academia y el mundo editorial lo condenan al olvido. Lo que sigue es un resumen, un extracto de una conferencia que Daniel Moyano dio en Madrid en enero de 1978 y en la que habla del rol del novelista y el intelectual en América Latina. Es muy interesante todo el contenido de aquella conferencia en la que cuenta dos novelas. Su hijo, Ricardo Moyano, señala que el escritor bromeaba con que aquellos relatos eran mejores que leerlos. Una de esas novelas es La vaca de palo, que no llegó a escribirla, y El vuelo del tigre. Su hijo se pregunta si esa no sería la versión que nunca pudo encontrarse. Escuchemos a Daniel Moyano. Yo me fui a vivir a La Rioja desde Córdoba, que dentro del contexto de Argentina es una provincia que sufrió las consecuencias de esta falsa dicotomía de civilización y barbarie. Nosotros habíamos heredado de España una economía con residuos de feudalismo y de pronto entramos al capitalismo. Es decir, y nuestra realidad cultural no era ni para lo uno ni para lo otro. Entonces se constituyó un país híbrido. Es decir, la cultura propia y profunda no existía. En La Rioja la percepción fue distinta. En La Rioja encontramos realmente el subdesarrollo en carne al descubierto, al desnudo. Pudimos entender bien lo que era y tratar de expresar a esa gente. Dijimos porque sin conocernos, un grupo de escritores de mi generación, a quien han llamado los parricidas, sin conocernos ni haber conversado nada, estábamos más o menos en lo mismo y todos en el interior del país. Me refiero a Haroldo Conti, Antonio Di Benedetto, Juan José Saer, Juan José Hernández, etcétera, etcétera. Sin conocernos, coincidimos en un realismo literario que no era ya el realismo que surgió como reacción a las condiciones del subdesarrollo cultural. Se pretendió, mediante ese realismo, hacer una afirmación de lo nacional. La respuesta literaria al subdesarrollo fue esa. Pero tuvimos que padecer un largo camino, que fue caer primero en el costumbrismo, en la pintura del paisaje, donde el hombre no estaba. Pero en pocos años se llegó, desde el costumbrismo se pasó al realismo, y la novela llegó, pasando por el realismo mágico y tantos realismos que han clasificado los críticos, a la novela, a la introspección profunda, cuyo ejemplo más claro lo tenemos en este amigo que es Juan Carlos Onetti. Es decir, afortunadamente hemos podido pasar por esa peripecia y hacer esta realidad que actualmente es la narrativa sudamericana. Entonces teníamos que asumir también esa realidad, pero sin caer en el panfleto, sin hacer literatura política. Nosotros tenemos que crear belleza, que es la función nuestra, pero a partir de esa realidad que percibíamos. Volviendo a lo que decía recién, el contexto que yo había explicado encontró esta forma, digamos, en mi caso, para tratar de decirlo. Es decir, creo yo que no se trata ni de un panfleto ni de una denuncia. Sí, se trata de una denuncia. Pero no se trata de un panfleto ni de un lenguaje pobre que simplemente exponga los problemas, sino que ha tratado de vestirlos con un ropaje para que ese lenguaje no desaparezca nunca y nunca nos olvidemos de esto que está pasando, de esto que pasará. Entonces, si esta es la función de los novelistas, es una función muy peligrosa porque es una especie de abogado del diablo, es un hombre que va a vivir en perpetua denuncia y en perpetuo descontento con la realidad que lo rodea. Y que el día que ya no tenga motivos para ser disconforme, pues que no se necesitarán los novelistas. Implica también ser, digamos así, el intermediario para que los pobladores de estos países puedan asumir y poseer el hecho cultural, que es ineludible que suceda, puesto que tenemos como países derecho a estar en el mundo, a pesar de todas las los obstáculos que se le han puesto a estos países para que no puedan expresarse. Y reitero lo que decía al comienzo, a nivel de novelistas, esta unidad, estos pueblos abortados que todavía no han podido ni siquiera nacer, de hecho y en un plano del espíritu ya existen. Ahora, en cierto modo, nos están enseñando el camino y bueno, confiemos en que algún día podamos llegar a eso y que la literatura ya ha servido para hacer un país. O sea, el más hermoso de los pretextos para escribir. La música que acompañó este segmento en el que recordamos a Daniel Moyano, que como siempre decimos, esperamos que sirva para despertar la curiosidad sobre el personaje, fue compuesta por Luis Chazarreta. El tema se llama Un gallo para Daniel, obviamente dedicada a Daniel Moyano. Internacional de las Cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Los siete principios cooperativos. Participación económica de los asociados y asociadas. Ya está presentado el tercero de los principios cooperativos. Recordamos, Silvia Porritelli hoy está contándonos un poco sobre cada uno de estos principios y nos da un ejemplo. En este caso, ¿de qué vamos a hablar? En este caso, como recién escuchamos a Mariana, vamos a hablar de participación económica de los asociados. Esto significa que los asociados y las asociadas contribuyen equitativamente a la formación de capital de su cooperativa y lo gestionan democráticamente. Cuando se generan estos excedentes, los integrantes de la cooperativa debaten y deciden a qué fines se afectarán estos excedentes, como por ejemplo puede ser para la creación de reservas, beneficios para los asociados, entre otros. Y de esto nos habla Hugo Centurión, que es presidente de la Cooperativa de Trabajo Obras Eléctricas Cobre Argentina. Lo escuchamos. En Cobre, los asociados aportan proporcionalmente según sus aptitudes a la calidad de vida del equipo. En Cobre definimos como calidad de vida al bienestar tanto de cada uno de los asociados como de sus familias, y esto lo obtenemos por el ejercicio de los valores. El económico es uno más de los factores en nuestra calidad de vida. En Cobre, el tiempo no es solo dinero, el tiempo es vida. Por lo tanto, para contribuir a su calidad hace falta más que capital. Repartir excedentes es la parte menos desafiante. Como símbolo material, facilita las cuentas. El desafío está en la intangibilidad de los principios en juego. Ahí está Cobre, repartiendo excedentes cuando hay y cuando no, estribando como puede en la calidad de vida de sus asociados para seguir adelante. Para ser más gráfico, en Cobre las responsabilidades hacia nuestros clientes alternan con nuestra presencia con nuestras familias. Solo por mencionar un par, tanto si hay que acompañar a un familiar a una consulta médica o ir a la jura de la bandera de una hija o un hijo, ahí estamos. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto. Es un programa de radio en el que voces, música, sonidos y silencios buscan definir una sociedad más justa. La semana pasada se cumplieron 20 años del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, producto de la represión oficial del gobierno encabezado por entonces Eduardo Duhalde, al creciente movimiento de trabajadores desocupados, los piqueteros. En Desde la Gente le dedicamos el bloque de cierre de nuestro programa de la semana pasada, y quienes quieran escucharlo saben que está en imfc.coop, Instituto Movilizador Fondos Cooperativos, imfc.coop. Hay que entrar al banner Desde la Gente y allí está el último programa y los anteriores. Sí, otra manera también de escuchar el programa Desde la Gente en internet es entrar a la revista Acción. Claro. Ahí hay un link, un banner en el cual te manda derecho a este programa. Lo que queremos comentar hoy es que las compañeras y compañeros de la revista MU recordaron también este vigésimo aniversario con una nota en la que nos dicen que aquel oscuro día las organizaciones movilizadas reclamaban no solo planes sociales, se exigía pasar de 150 a 300 pesos, sino que reivindicaban el apoyo para sus propios proyectos en los barrios, productivos, educativos y de salud. Por eso, en ese momento no se hablaba de planes sociales, sino de planes de trabajo. Bueno, más allá de estas palabras, en la revista MU vuelven a subir un documental del cual hablábamos más de una vez, que se llama La crisis causó dos nuevas muertes, que refleja no solo los sucesos, sino también las trampas a las que está sometida una sociedad que se presume democrática por parte de los llamados medios de comunicación, que en realidad se convirtieron sistemáticamente en plataformas de operaciones políticas, económicas y de inteligencia. El título del documental es el mismo del diario Clarín de aquella vez, cuando culpaba a la crisis, como habían pretendido hacerlo desde diferentes partes del gobierno, por desastres y crímenes cometidos por personas y sistemas institucionales concretos. Si no viste este documental, búscalo y míralo. Es muy interesante el análisis que allí se ve. Lo encontrás en lavaca.org. Vamos ahora a la página web de la revista Autogestión para otra economía. En el último número vemos la nota que, con el título Recuperación del frigorífico equino Feersa, a caballo de la lucha, donde nos cuentan la recuperación de este frigorífico que estuvo abandonado por sus dueños. Leemos en la nota: La mayoría de los trabajadores despedidos del frigorífico equino de Entre Ríos Sociedad Anónima, FERSA, desempleados de hace 5 años, cedieron sus créditos laborales a la Cooperativa de Trabajo Frigorífico Equino de Entre Ríos Limitada para comprar la planta y ponerla a punto y en marcha. En la nota, el periodista Oscar Huidobro nos cuenta que esta crisis empresarial no es producto de una dificultad con la producción y comercialización equina. El aprieto de la firma, se asegura mediática y penalmente, comenzó por un problema familiar. El directorio era de una familia compuesta por los hermanos Javier Martín y José Veronesi, que fueron directivos hasta el 2017. El problema se destapó como una crisis matrimonial entre Javier, presidente del directorio, y su esposa, Corina Rivas. Corría el año 2011 y nada hacía prever el cierre de FERSA. La producción y la comercialización equina representaba el 25% de la producción mundial, con 4 frigoríficos equinos de capital nacional sobre 12 plantas internacionales. Corina Rivas denunció entonces a Javier Veronesi por violencia de género, reclamos por alimentos y, sobre todo, división de bienes, y ahí comenzó la grave crisis empresarial. Como una comedia de enredos, como trasfondo, en 2017 la próspera FERSA se cerró. Vaya desenlace. Una empresa con producción y comercialización exportadora confiable en el mercado internacional cayó por un divorcio y denuncia de fraude, dejando a 130 trabajadores en la calle y a la familia sin sustento. ¿Cómo fue la organización que se dieron los trabajadores abandonados y cuáles son los riesgos que tiene la cooperativa para seguir funcionando? Todo esto está explicado en la nota que puede leerse en autogestionrevista.com.ar. Bueno, yo tengo acá en la pantalla de la tablet el sitio economiasolidaria.com.ar, o sea, www.economiasolidaria.com.ar. Y también habla de una empresa recuperada. El título es Santa Fe. Cootar ya es cooperativa. Y en la nota vemos que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, o sea, el INAES, otorgó la matrícula a la cooperativa que se llama Nueva Cootar de la Gente. De esta forma se cumple un paso más para regularizar el funcionamiento de la emblemática firma láctea rosarina recuperada por sus trabajadores. La nota dice que tras años de crisis financiera y económica en Cootar, que viene desde hace años, pero el último capítulo ocurrió bajo la gestión de Coma Sociedad Anónima. Ahí los trabajadores se pusieron al hombro la planta y decidieron apostar por la continuidad de la fuente laboral. A principios de mayo se firmó un acuerdo con los ex titulares de la firma para que los trabajadores de Cootar se hagan cargo de la planta y puedan pilotear las operaciones. Durante una emblemática asamblea que se realizó el 1 de mayo en la planta, se definió el nombre de la nueva cooperativa que logró ayer su matrícula en el INAES. La nota es más extensa y explica cómo fue ese proceso y cuáles serán los próximos pasos de los trabajadores. Para leerla completa, basta con ingresar a www.economiasolidaria.com.ar. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. El próximo miércoles a las 19 en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación se presenta la poeta española María Ángeles Pérez López, flamante ganadora del Premio de la Crítica en su país. Pérez López hará una lectura de sus textos, incluyendo su último libro, 14 vidas y una más. La actividad organizada por el espacio Juan L. Ortiz será presentada por el poeta argentino Leopoldo Castilla. Reiteramos entonces, próximo miércoles a las 19, entrada libre y gratuita. Presentación de la poeta española María Ángeles Pérez López en el Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. Revista Acción. Política, economía, sociedad, opinión, internacionales, deporte, cultura y cooperativismo. Ahora, en su versión digital con actualización diaria de notas y contenidos multimedia. Encontranos en acción.coop. Seguinos en redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Revista Acción, 56 años de periodismo alternativo y cooperativo. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Cop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcop.coop. Día Internacional de las Cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Los 7 principios cooperativos. Autonomía e independencia. En el Día Internacional de las Cooperativas, en Desde la Gente, la tenemos de cuerpo presente a Silvia Porritelli, que nos viene desgranando cada uno de los 7 principios cooperativos. En este caso, como decía recién la artística, vamos a hablar de autonomía e independencia. Sí, de autonomía e independencia. Uh-huh. Es muy interesante este principio porque habla sobre la vinculación que tienen a veces las cooperativas con entidades gubernamentales, con instituciones, pero esto no tiene que influir dentro de las cooperativas. ¿Qué significa? Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda gestionadas por sus asociados. Si intervienen en acuerdos con otras organizaciones, como dijimos, incluidos los gobiernos, o captan capital de fuentes externas, lo hacen en términos de asegurar el control por parte de sus socios y mantienen su autonomía cooperativa. Claro. Norma lo va a explicar muy bien porque Norma Ríos, que es presidenta de la cooperativa textil de Pozo del Tigre de Formosa, conoce bien de cerca este tema trabajado en el territorio. Norma, además de presidenta de la cooperativa textil de Pozo del Tigre, es consejera del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. A ver, escuchemos a Norma Ríos entonces. El cuarto principio de las cooperativas dice autonomía e independencia. Eso no quiere decir que estemos impedidos en articular con otras organizaciones o con el Estado. Por ejemplo, desde nuestra cooperativa articulamos con el gobierno de la provincia, que tiene un programa que se llama Fontex, donde le hacemos la manufactura de guardapolvos, sábanas y mantas. Con el INTA, nosotros tenemos una huerta, ellos nos facilitan las semillas y a la vez somos promotores que entregamos semillas también a otros emprendedores. Con el municipio de nuestro pueblo, también permanentemente estamos articulando, haciendo eventos, ferias, encuentros, capacitaciones, y a la vez ellos también desde el municipio nos compran la producción textil que hacemos nosotros, porque este municipio pertenece a la red de municipios cooperativos. Firmó un convenio con Cooperar por intermedio del Instituto Movilizador. Con la Subsecretaría de Agricultura Familiar, lo mismo, también capacitaciones que se hacen en el salón de la cooperativa, a veces nos invitan a eventos también donde podemos ir. Y algo muy importante para nuestra cooperativa fue en el momento que nos asociamos al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, en cuanto nos dieron la matrícula, porque eso permitió que nuestra cooperativa siga creciendo, que esté permanentemente informada, que esté acompañada, y a la vez el fortalecimiento que le dio ese apoyo a nuestra cooperativa. Bueno, en este día especial, como dije, el Día Internacional de las Cooperativas, le mandamos un fuerte abrazo desde este interior profundo de Formosa a todos, a todas y a todes. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente. el programa de la economía solidaria. Y en este Día Internacional de las Cooperativas no podía faltar la voz de Ariel Guarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, que acaba de ser reelecto hace muy pocos días. El mensaje de Guarco en este día. Este año nos toca ser protagonistas de una edición histórica del Día Internacional de las Cooperativas. Es la edición número 100 desde que en 1923 los cooperativistas reunidos en la ASI, nuestra casa común, establecieron esta fecha para mostrarle con orgullo al mundo nuestra identidad cooperativa. En 2012 fueron las propias Naciones Unidas las que declararon a ese año como Año Internacional de las Cooperativas, afirmando que nuestras empresas construyen un mundo mejor. Hoy, una década después de aquel hito, recuperamos esa consigna y ratificamos nuestra propuesta para superar los crecientes desafíos sociales, económicos y ambientales que enfrentamos como humanidad. Ya seguimos escuchando a Ariel Guarco. Vamos a algunas frases que suelen prevalecer dentro de las cooperativas. Trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados. Ninguno de nosotros es más importante que el resto de nosotros. El espíritu de equipo es el que da a muchas empresas una ventaja sobre sus competidores. Los individuos marcan goles, pero los equipos ganan los partidos. Seguimos escuchando a Ariel Guarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional. Las cooperativas siempre mostramos que es posible un mundo distinto. Un mundo con justicia social. Un mundo en armonía con la naturaleza. Un mundo en paz. Por eso, queridos y queridas cooperativistas, celebremos esta edición centenaria de nuestro día con la seguridad de que estamos transformando día a día a nuestro planeta en un lugar donde podamos vivir dignamente y donde puedan hacerlo también las próximas generaciones. Sigamos adelante en este camino. Sigamos cooperando entre todos para construir juntos un mundo mejor. ¡Feliz Día Internacional de las Cooperativas! Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Desde la gente, el programa del movimiento cooperativo. Vamos a cerrar esta primera hora del programa de hoy con una canción que es una verdadera rareza. Ya la usamos en alguna otra oportunidad, pero en el Día Internacional de las Cooperativas, bien vale que insistamos con este tema. Decíamos que es una rareza y que además necesita una mínima explicación. No por el tema en sí mismo, porque cuando lo escuchen se van a dar cuenta que se explica absolutamente solo, sino para darle un marco y un contexto. Bien, entonces, la cuestión es que corría el año 1980 en el Uruguay, plena dictadura militar, que en ese momento, claro, parecía que sería eterna. El hecho es que Jorge Lazaroff, fallecido en 1989, Jorge Dipólito y Rubén Olivera realizaban un ciclo de espectáculos denominado Milongas. Ahí había mucho amor y un fuerte espíritu de resistencia. El espectáculo, como el grupo, se llamó Vale 4. El primer recital fue en el Teatro de la Alianza Francesa y fue grabado en cassette desde la consola. Vale 4 recorrió escenarios durante 2 años y lograron en sus presentaciones una gran comunicación con el público. Una de las canciones que presentaban se llamaba La Canción de las Cooperativas. Cerramos entonces esta primera hora del programa en el Día Internacional de las Cooperativas con La Canción de las Cooperativas. 2, 3, casas, gente que trabaja, horas que se pasan al ladrillo y cal. Zonas, mesas, cobines, nueva esperanza, quieren levantar. Vivan las cooperativas donde se respiran sueños de igualdad, donde anida la perdida, la siempre viva, la solidaridad. Tantos años de trabajo, siempre brazo con brazo, nos hacen pensar que nunca se queden sombras, frío y vacío el salón comunal. Y al pensar se oirá tu voz, al pensar se oirá tu voz, y al pensar se oirá cantar. Deme esa mano, señora, esa mano, vecino, no vaya a olvidar que levantar nuestras casas es el principio y no el final. Las cooperativas por todo el Uruguay. Viva el cooperativismo donde nuestros hijos se van a criar. Y al pensar se oirá tu voz, al pensar se oirá tu voz, y al pensar se oirá cantar. Deme esa mano, señora, esa mano, vecino, no vaya a olvidar que levantar nuestras casas es el principio y no el final. Deme esa mano, señora, esa mano, vecino, no vaya a olvidar que levantar nuestras casas es el principio y no el final. Es el principio y no el final. Se unen las principios por todo el Uruguay. Es el principio y no el final. Es el principio, y no el final. Es el principio, y no el final. La cooperativa por todo el Uruguay. Es el principio, la cooperativa. Viva, viva, viva, viva, viva. Es el principio, la cooperativa. Viva, viva, viva, por todo el Uruguay. Es el principio, mundo se va. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo. Silvia Porritelli. Política y sociedad. Andrés Zeitman. Géneros. Mariana Anzorena. Marta Gaitán. Liliana Carpenzano. Locución. José María Esquinoca. Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. El que está cantando es José Montecruz, a quien en realidad conocemos más como el camarón de la isla. Al tipo se lo considera uno de los mejores cantaores de flamenco de todos los tiempos y, en opinión de muchos, un revolucionario del cante que contribuyó al renacer de un género que atravesaba una grave crisis. Yo pesé mi brazo al hombro. José, que siga siendo tan monstruo, que siga durante hasta el año 3000 por lo menos. Muchas gracias. Porque a ti te habrá visto la garganta algún médico. ¿Te la ha visto algún médico y te ha dicho que tú qué tienes aquí? No, a mí no me gusta que ni me la ha visto ningún médico, ¿no? Ni me gusta que me la vea. El médico que a ti te la vea, tú tienes que decir, esta garganta no es de este planeta, esto es de otro mundo, porque nadie tiene la garganta que tiene José, el camarón de la isla, que yo nunca sé si es camarón de la isla o camarón nada más. ¿Camarón o camarón de la isla? No, camarón de la isla de San Fernando, de Cádiz. ¿Completo? Ahora te tenemos que presentar. Para la gente, ¿no? Camarón de la isla de San Fernando. Y ahora vaya a cantar otro poquito. De ti deseo yo quitar calor, pa' ti mi cuerpo si lo quieres y tú. Fuego en la sangre no corre a los dos. Ay, como el agua. El apodo de camarón se lo debe a un tío suyo, quien pensaba que su cabello rubio y su piel clara no encajaba con el estereotipo de un muchacho gitano. Nació el 5 de diciembre de 1950 y los 60 cigarrillos diarios que fumaba le generaron un cáncer de pulmón que se lo llevó muy joven, el 2 de julio de 1992, cuando tenía tan solo 42 años. Breve recuerdo de este revolucionario del flamenco, acá, en dupla con Paco de Lucía, con el tema Como el agua. Si tú soy yo fuera, así tú ni estás verde. Internacional de las Cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Los 7 principios cooperativos: educación, formación e información. Día Internacional de las Cooperativas no es un número cualquiera, tan amigos que somos de los números redondos, número claro. 100 del festejo. Y Silvia Porritelli está desgranando cada uno de los principios cooperativos. Recién Mariana nos contaba el quinto. ¿Qué más tenés para decirnos, Silvia? Las cooperativas brindan justamente esto, ¿no? Educación e información a sus asociados, representantes elegidos, a administradores y también a los empleados que tuvieran, ¿no? De manera que puedan contribuir efectivamente al desarrollo de las entidades. Informan también al público en general, especialmente a las nuevas generaciones y a los líderes de opinión acerca de la naturaleza y los beneficios de la cooperativa. Y nada mejor que Serena Colombo, directora del nivel primario de la Escuela Cooperativa Mundo Nuevo, para que nos hable de este tema. Para nosotros la educación cooperativa no se agota en enseñar o en divulgar los valores del cooperativismo. Tiene que ver con un saber práctico que se enseña, pero que además se aprende en acción. Formar parte de un colectivo, y en este caso de una cooperativa, tiene que ver con una serie de prácticas democráticas, participativas, de gestión de la palabra, de escucha de ideas, de sostener lo votado colectivamente, de pensar y sostener que lo que es de todos es efectivamente de todos y de todas y no de nadie. Bueno, es un hermoso desafío muy contracultural que se da de patadas con el individualismo y que se aprende día a día. Por eso para nosotros es muy importante que el movimiento cooperativo sostenga a las escuelas cooperativas y de gestión social, porque son espacios para antonomasia en donde el cooperativismo se pone en práctica con fines educativos. También existen otras instancias muy importantes, como las cooperativas escolares, que suceden en otras instituciones educativas que no necesariamente son cooperativas y que también son muy importantes porque dan cuenta de este saber práctico. Y espacios de formación entre compañeras y compañeros dentro de las mismas cooperativas, que nos hacen mejores, nos permiten reflexionar sobre la práctica, tomar decisiones y pensarnos dentro de este hermoso movimiento y esta hermosa manera de encontrarnos en el trabajo y en la vida, que es la economía social y solidaria. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El próximo miércoles se inaugura la exposición Desde el Sur del Sur, el archivo itinerante de Gráfica Zapatista. La muestra, Desde el Sur del Sur, reúne producciones visuales realizadas por artistas y colectivos argentinos de tres generaciones distintas cuyas producciones están influidas por el zapatismo. O en otros casos, la lucha zapatista sirve de espejo o inspiración de las luchas locales. Las piezas gráficas exhibidas forman parte del archivo itinerante de Gráfica Zapatista, conformado por el artista Edén Bastida Kulik, iniciado el mismo año del levantamiento, 1994, bajo el impulso de recopilar y archivar carteles, afiches, calcomanías, volantes y camisetas en relación a la resistencia política cultural del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, luego del emblemático grito de «Ya basta» desde las entrañas de la selva lacandona. La muestra, con entrada libre y gratuita, se puede ver desde el próximo miércoles en la Sala Raúl Loza del Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop responde al 0810-888-4500. Día Internacional de las Cooperativas. Desde la gente. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Los 7 principios cooperativos. Cooperación entre cooperativas. Ariel Huarco, recientemente electo para un nuevo periodo al frente de la Alianza Cooperativa Internacional, sostuvo que las cooperativas son un elemento clave para garantizar un desarrollo sostenible. Es el modelo cooperativo, señaló Huarco, el que debe proponer y guiar una salida a la crisis actual, y para eso es fundamental la cooperación entre cooperativas. ¿Es así, Silvia? Sí, sí. La integración entre cooperativas, uh-huh. El trabajo mancomunado. Las cooperativas sirven, en este caso, más efectivamente a sus socios, pero también se fortalecen en el trabajo con otras cooperativas. Dentro del movimiento cooperativo, trabajando mancomunadamente, mediante estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. Y Adriana Carrizo, presidenta de la Cooperativa de Trabajo Textil Sueños Compartidos y también presidenta de la Federación de Cooperativas de Mujeres Atenea, nos cuenta cómo se da esta cooperación entre cooperativas justamente dentro de la Federación Atenea. La Federación Atenea nace con la pandemia del 2020, ante la necesidad y la urgencia que teníamos un montón de cooperativas de seguir trabajando, inclusive con la pandemia. Nuestra cooperativa, entre otras cosas, nos dedicamos a sanidad, gastronomía escolar, pero como nuestro fuerte en ese momento y había sido desde un principio sanidad, nos vimos obligados a seguir trabajando en el tema de barbijos, camisolines. Eso nos ayudó y nos dio la posibilidad de asociarnos con otras cooperativas, y ahí nace lo que es hoy la Federación de Cooperativa Textil, y que hacemos siempre hincapié que es Cooperativa Textil de Mujeres y Federación Atenea de Mujeres. Pero ¿por qué hacemos hincapié en esto? Porque creemos que en las grandes crisis la mujer siempre está como escondida, digamos, pero en realidad somos las que siempre trabajamos a la par de los compañeros, ¿no? Pero bueno, ahí nace Atenea en el 2020, Estamos trabajando asociativamente con 8 cooperativas textiles. Eso nos da la posibilidad de un poquito más de 200 puestos de trabajo. El que siempre hablamos también, la necesidad de trabajo genuino. Y sobre todo de la independencia económica que tenemos que tener las compañeras. Porque también muchas de las compañeras que trabajan en la cooperativa son sostén de hogar. Y es muy importante esta salida laboral. Entonces creo que esta cooperación nace desde siempre y nada mejor que desde una cooperativa y de economía social y solidaria. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, Cuestión de Géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. La equidad de géneros no se limita a que las mujeres puedan ser parte de las cooperativas como empleadas o como asociadas. La igualdad tiene que alcanzar también las esferas en donde se desarrolla el ejercicio del poder, como por ejemplo en la representatividad, en los cargos directivos que ocupen, en las asambleas como delegadas y haciendo parte de los consejos y comités para la toma de decisiones. Hoy en este espacio vamos a escuchar voces de mujeres cooperativistas que nos cuentan dónde y desde cuándo ejercen el cooperativismo y por qué creen que es importante la participación de las mujeres y diversidades en estos ámbitos. Hola, soy Liliana Carpenzano, consejera del IMFC y parte de la Comisión de Asociados del Banco Credicop filial La Falda. Bueno, mi contacto con el movimiento cooperativo comenzó en el año 1980, cuando ingresé al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y permanecí hasta el año 2018, cuando me jubilé, es decir, 38 años ininterrumpidos. En ese lapso conocí mucho del cooperativismo nacional y también internacional. Ya antes de mi ingreso al instituto trabajé en el Estado y en empresas privadas, por lo tanto pude comprobar la enorme diferencia entre empresas con fines de lucro y las que pertenecen al campo de la economía social y solidaria. Y bueno, siendo el cooperativismo un movimiento que no discrimina por raza, sexo o religión, entiendo que es casi natural, o debería serlo, la participación de las mujeres y también de las diversidades, porque además ha sido históricamente el cooperativismo un espacio que se atrevió a proponerle a la sociedad una manera más democrática, equitativa y humana de pensar no solo la economía y el trabajo, sino las relaciones entre las personas. Eliminar la brecha salarial, generar espacios seguros sin violencia contra las mujeres, desaparecer el acoso sexual en contextos laborales, sumado a otras prácticas como prevenir que las personas que trabajan en las cooperativas sean maltratadas en sus familias o sancionar que sean personas maltratadoras con sus familias porque alguien así no puede trabajar en una cooperativa, son algunos de los elementos claves para pensar las transformaciones culturales para la igualdad de género al interior de las cooperativas. Seguimos escuchando voces de mujeres cooperativistas. Hola, mi nombre es Marta Gaitán, pertenezco a la Federación Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y en su representación coordino, presido el Comité de Equidad de Género de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, COOPERAR. Para mí el cooperativismo es algo más que un modelo o sistema económico, político y cultural que cubre necesidades y al que pertenecen muchas personas en nuestro planeta. En mi caso, el cooperativismo dio identidad y me permitió condensar ideales y convicciones en una etapa de mi vida. Me gusta pensar que el cooperativismo es el futuro de la humanidad, que en su ideario contempla y propone conciencias humanitarias sin las cuales no sería posible la sobrevivencia la producción y la reproducción de la vida en condiciones dignas. El actuar en cooperación tiene muchas de las características coincidentes con mi militancia feminista y otras comunitarias. Por supuesto que luego está el desafío de lograr la aplicación efectiva de este sistema de preceptos, respetando culturas, diversidades y divergencias en las prácticas concretas. Pero su carácter interpelador al capitalismo y al patriarcado es indudablemente por eso que me sumé al movimiento COP. Mi nombre es Claudia Paredes y hace más de 15 años soy dirigente cooperativista. El cooperativismo está presente en la vida cotidiana de muchos ciudadanos. En el país contamos con cooperativas de servicios de provisión de agua, electricidad, gas, cooperativas de consumo, de salud, de vivienda, de educación, de seguros, agrícolas, de trabajo y cooperativas de crédito, entre otras, que suman más de 3 millones en el mundo y cuentan con más de 1.200 millones de personas. La Organización Internacional del Trabajo, hace 20 años, proclamó la recomendación número 193, la cual hace hincapié en el rol esencial que tienen las cooperativas en la generación de trabajo decente y para impulsar modelos de empresas basados en valores y principios, para proponer economías inclusivas, más participativas, sostenibles y estables. Entendemos al cooperativismo con vocación transformadora y lo mencionamos así porque creemos que otra manera de gestionar lo público es posible. Pensar este tema en términos de los seguros, de la salud, de los servicios financieros y las condiciones laborales, entre otros, es fundamental para contribuir a cerrar las brechas de género existentes en nuestra sociedad y por eso es una responsabilidad ética en todos los aspectos de la actividad cooperativa. Seguimos escuchando a voces de mujeres cooperativistas. Nos cuentan dónde y desde cuándo ejercen este rol y la importancia de la participación de las mujeres y de las diversidades en estos ámbitos. Soy Marita Mendía. Mi cooperativa de base es la Cooperativa de Electricidad y Servicios Anexos Limitada de Zárate. Represento al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos en la Confederación de Cooperativas de la República Argentina en carácter de consejera titular representando al Comité de Equidad de Género y Cooperar. Llevo en mis genes el cooperativismo implícito militando en él desde el año 2002. Las cooperativas se basan en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Les asociades creemos en los valores éticos de la honestidad, transparencia, responsabilidad social, preocupación y compromiso con las personas. El movimiento cooperativo actualmente es una fuerza económica que extiende sus beneficios a la base de la pirámide económica, propiciando la inclusión financiera hacia los que más lo necesitan, creando de esta manera oportunidades de desarrollo social, económico y ambiental. Soy Gabriela Meneghini. Desde 2016 participo del movimiento cooperativo desde la comisión directiva de la filial San Cristóbal del Banco Credicop y más tarde de la filial Altagracia. Actualmente integro la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. ¿Qué se puede lograr con el cooperativismo? Existe, por ejemplo, gran cantidad de mujeres que no tienen la posibilidad de desarrollarse en oficios, profesiones, que siguen estando estructuradas, organizadas y cooptadas por varones. La mayoría de las personas trans no tienen la más mínima posibilidad de obtener empleos dignos para los que están capacitadas como cualquiera. Solo les queda someterse al trabajo sexual para subsistir, con la consiguiente expectativa de vida que, como sabemos, no supera los 40 a 45 años. Desde hace varios años, la experiencia cooperativa se ha constituido en una notable y cierta posibilidad de integración al mercado laboral de estas personas que son tan capaces y creativas como cualquiera. A través de la organización de proyectos de la economía social, gran cantidad de travestis, denostades, ninguneades, maltratades, han logrado trabajar y desarrollarse visibilizando así sus profesiones. Hoy existen en nuestro país cooperativas de mujeres albañilas, por ejemplo, de cuidadores trans, de adultos mayores, de servicios de enfermería, diseño gráfico, peluquería, producciones textiles y tanto más. A partir de la iniciativa grupal y del apoyo del Estado a través de leyes que fomentan la organización en cooperativas para el desarrollo socioeconómico, su asesoramiento y el fomento de créditos accesibles para promover la organización de la economía social y solidaria, el cooperativismo cumple de la manera más genuina y palmaria con su mayor propósito: transformar la sociedad. Los procesos de incorporación de las mujeres a los espacios de decisión pueden verse como una victoria que debió, la verdad, haber llegado hace mucho tiempo, pero también es una iniciativa de la autogestión que comprendió que esas son luchas a las que debe acoplarse. Pero insistimos, la ganancia de estos espacios no es producto de una dádiva, de una ofrenda o un agasajo, no, no, no. Es ni más ni menos lo que las mujeres y las disidencias merecen. Un mundo libre, justo y cooperativo, por supuesto. Mujer, mujer divina, tienes el veneno que fascina en tu mirar. Mujer que no se olvida, tienes vibración de sonatina pasional. Estamos escuchando a Natalia Lafourcade y Adrián D'Argelos, Mujer Divina. Distancia recorrer. Internacional de las Cooperativas. Desde la gente. Desde la gente. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Los 7 principios cooperativos. Interés por la comunidad. En este repaso que estamos haciendo en el Día Internacional de las Cooperativas, vamos al último. Además, ya está nuestro invitado por allí dando vueltas, sí. Así que apurémonos. Séptimo, ya lo anunció recién Mariana. ¿Qué más tenés, Silvia, para agregarnos? Que este compromiso se lleva adelante de diversas maneras. A veces con ayuda a la comunidad, pero más que nada con acciones que tienen que ver con lo inherente a lo que hacen las cooperativas. A la vez que atienden las necesidades de sus socios, las cooperativas trabajan en pro del desarrollo sostenible de sus comunidades mediante políticas aprobadas por aquellos. Así lo explica Lucas Tasso, presidente de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Villalía. En la cooperativa nos ocupamos permanentemente de las necesidades de nuestra comunidad. Lo hacemos a través de encuestas anuales que nos sirven no solamente para medir el grado de satisfacción que tienen nuestros asociados, nuestra comunidad, sino también para requerimiento de nuevos servicios o algunas otras inquietudes que pueden surgir. Tal es así que el año pasado surgió la necesidad de evolucionar la red de internet, que era de cobre, hacia fibra óptica, y eso nos permitió, a través de esa inquietud, realizar gestiones para lograr conseguir los fondos, el financiamiento, y disfrutar hoy de lo que es el servicio de fibra óptica directa al hogar en toda nuestra comunidad. Creemos que ocuparse de nuestros socios es primordial en una cooperativa, es por eso que intentamos de esta manera hacer honor al séptimo principio cooperativo. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Todo nuestro programa de hoy está dedicado al Día Internacional de las Cooperativas. Nuestro invitado mensual, Juan Carlos Junio, ya está aquí con nosotros. Y los temas a hablar son, bueno, el Día Internacional de las Cooperativas, la reciente reelección de Ariel Huarco en la Alianza Cooperativa Internacional. Y ya que te tenemos acá, queremos hablar un poco también de la disparada del dólar y de la situación económica. Todo eso en 15, 18 minutos sin repetir y sin soplar. Buen día, Juan Carlos. Bien, buen día. Aquel programa famoso era y en 30 segundos. Exactamente. Sin soplar y en 30 segundos. Bueno, no creo que podamos hacerlo en tan poco tiempo. Pero bueno, adelante. No, sobre todo teniendo en cuenta lo larguero que sos. Digámoslo. Sí. Estuviste en Sevilla. Pero me lo dijo. No. Pero de todas formas, en este programa que tratamos en lo posible de salirnos de los temas que nos imponen los medios hegemónicos, tratamos de bucear a fondo en esos temas que nos interesan, ¿no? Bien. Estuviste en Sevilla en la reelección de Ariel Huarco. Sí, efectivamente, era el tema, era el punto principal del orden del día, pero en realidad es la asamblea, claro, que se hace cada 4 años de la Alianza Cooperativa Internacional, que digamos es un organismo que aglutina al cooperativismo de prácticamente todo el planeta, que de un cooperativismo que tiene 1.200 millones de afiliados y que, bueno, representa un movimiento creciente en la arena social y cultural mundial, y que, bueno, reitero, se elegía las autoridades, no solo el presidente, sino lo que ellos dan en llamar el board, que es el consejo de administración. En esta oportunidad, como seguramente muchos saben, el presidente de la Organización Argentina del Cooperativismo, que es Ariel Huarco, ya era antes, claro, del evento de Sevilla, el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional. Por lo tanto, él y nosotros que lo apoyamos fuimos a ese encuentro para discutir y si hacía falta votar la continuidad de Ariel Huarco, que en realidad no se trataba simplemente de la continuidad de un hombre, sino de un proyecto del cooperativismo mundial con dos o tres ejes principales, yo diría. El cooperativismo mundial siempre tuvo, la Alianza Cooperativa Internacional, durante mucho tiempo una hegemonía del cooperativismo europeo. Y bueno, Ariel Warco en gran parte representa un cambio en ese sentido, ya que si bien contiene al cooperativismo europeo, que es muy importante, creció la participación de Asia, África y América Latina en la conducción de la Alianza Cooperativa Internacional, que no es una cuestión menor. Para si uno ve el planeta, el epicentro del capitalismo es Estados Unidos y Europa. Los otros somos, como se suele denominar, países periféricos. Uh-huh. Por lo tanto, Warco hizo un gran trabajo. Yo allí intervine, caminó el mundo, uh-huh, porque de eso se trata, interpelando al movimiento cooperativo de los otros continentes, dándole un lugar, escuchándolos, reconociéndolos, en fin, fue creciendo la identidad del cooperativismo de los otros países. Eso por un lado. Por el otro lado, hay grandes organizaciones cooperativas en el mundo, muy particularmente los países capitalistas desarrollados, y eso es lo que ha tenido siempre una gran predominancia, ¿no? Claro. Me refiero al cooperativismo de consumo, al cooperativismo financiero, a todas las ramas del cooperativismo. Pero hay una emergencia fenomenal de expresiones cooperativas más chicas, medianas, que aglutinan a millones y millones de cooperadores en Asia, África, América Latina, el cooperativismo agrario, por ejemplo, también el de consumo, el de servicios públicos, que, bueno, con la gestión de Ariel ha crecido la participación de todo ese mundo, que es el modo justamente en que crezca el rol del cooperativismo, porque se libera una energía muy grande de cooperativas, de entidades solidarias que, si no se les da un lugar, entonces no se libera esa energía. Claro. Sí, sí. Bien, se hizo el congreso y triunfó la postura, se hizo una votación, había una candidata. Una candidata por Australia, un candidato por Francia, el candidato Ariel Warco, y triunfó con holgura, sacó casi el 60% de los votos, que superó ampliamente a los otros dos candidatos juntos. Por lo tanto, fue una gran experiencia estar allí, es ver a representantes de todo el mundo, con sus atributos culturales, con sus atuendos, con sus en fin, con todos los matices de un evento universal. Ahí uno puede apreciar la teatralización, la puesta en escena de la importancia del cooperativismo en el mundo, y ahí uno puede apreciar la importancia de que haya un argentino y que haya un americano, ¿no? Claro, lo decíamos la semana pasada, que la Alianza Cooperativa Internacional es algo así como las Naciones Unidas del cooperativismo, ¿no? Están representados todos. Sí. Y también vimos muchas fotos en las cuales se veían a los representantes de las cooperativas de África, digo de África porque eran mayormente negros, que tenían una sonrisa de oreja a oreja. Bueno. Creo que eso no refleja un poco, no sé si, así lo vimos en la foto, No, efectivamente estaban muy felices, porque bueno, yo no traje aquí la lista del Consejo Nueva Administración. Lo leímos la semana pasada. Ah, bien, bien. Muy, pero ahí hay una gran presencia, que está Bangladesh, Kenia, bueno, además de China, está Argentina, está Paraguay, está Brasil. En fin, otros países que siempre estuvieron postergados, ¿no es cierto? Así Irán, además de está Italia, está de Europa, quedaron solo tres, ¿no? Bulgaria, España, Italia, pero por ejemplo no está Francia e Inglaterra, porque bueno, no fueron votados. Así que, en fin, fue un evento extraordinario. La delegación argentina fue muy importante. Fuimos, digamos, prácticamente los presidentes de todas las ramas para apoyar y alentar a Ariel. Uh-huh. Así que, bueno, me tocó a mí hacer una intervención. Me pidieron por la delegación argentina el día de la elección del Congreso. Así que bueno, fue una gran experiencia, ¿no? ¿Y cómo agarra al cooperativismo internacional este Día Internacional de las Cooperativas más allá de esta asamblea? Mira, yo diría que de algún modo se desprende de ese congreso también. No lo podemos hacer muy largo, pero está claro que hay una crisis universal del sistema, que es una crisis orgánica, integral, que no es solamente económica, no es solamente financiera, no es solamente valores culturales, es una crisis energética, migraciones, alimentaria, guerras, alimentaria, ecológica, etcétera, etcétera, que además está estructurada, no es un rebote que dentro de 1 o 2 años. Entonces, frente... y esa crisis está ligada no solamente a la pandemia, es una crisis estructural que está ligada al fracaso del capitalismo para atender los problemas sociales, culturales, de la vida de la humanidad, y que no solo no los atiende satisfactoriamente, sino que cada vez estamos frente a una situación más severa, no solo de envenenamiento y daño del planeta, sino de crecimiento de niveles de pobreza fenomenales, de crecimiento, claro, de mortalidad infantil, de bueno. Entonces, el cooperativismo, que es un proyecto económico, social, de gestión de la vida de la sociedad, es un proyecto que nosotros aspiramos a que juegue un rol mucho más grande en cada pueblo, en cada ciudad, en cada país y en el mundo, porque puede ser una de las alternativas para salir adelante de esta catástrofe porque universal que tenemos, ¿no? Así que ese es un poco, vivimos el Día de la Cooperación, se cumplen 100 años, como un momento de reto, de desafío, frente a una situación preocupante, negativa. El cooperativismo nos genera una sensación de optimismo, de esperanza como opción para los pueblos. Claro. Ahora, viniendo a la Argentina, ¿no? ¿Por qué crees que uno de esos retos, me parece que es la poca visibilidad que tiene el movimiento cooperativo? En la Argentina, por ejemplo, el campo representa más o menos, ¿no?, el 34% del PBI, la industria más o menos el 26% y el cooperativismo el 10%. O sea, no es un actor menor, ¿no?, representando más o menos el 10% del PBI. Ahora, esa visibilidad no se refleja, o sea, la sociedad es como que no lo tiene en cuenta. No, no tiene la, no, sí. O sea, no tiene el reflejo que debiera tener teniendo en cuenta el peso económico, y social y el cultural también. El gobierno ni siquiera llama a, por ejemplo, a discutir temas con el cooperativo. Sí, efectivamente es así, hay un tema de visibilidad, creo, no estoy seguro, en el Congreso surgía que ocurre en todo el mundo eso, ¿no? No es solo en la Argentina. Que está ligado a que las organizaciones capitalistas tienen una presencia mediática producto, claro, de la necesidad de competir entre ellos mismos, ya no solo con el Estado, con las organizaciones cooperativas, sino entre ellos mismos, con sus productos, sus marcas, sus líderes empresarios, etcétera, etcétera. Eso les da una visibilidad fenomenal. Finalmente, ellos sostienen a los medios de comunicación como anunciantes. Exacto. Entonces, forman parte del entramado de poder, para decirlo francamente. Y nosotros, el cooperativismo en el mundo es como un cuerpo extraño. Porque en esencia... Y molesto. Y en muchos casos molesto. Y en, claro, muchos casos hay grandes reservas ideológicas hacia el cooperativismo. En un trazo grueso el cooperativismo, porque a su vez al interior del movimiento cooperativo también hay matices, diferencias ideológicas. Así que, volviendo a tu inquietud, es cierta, en el Congreso surgió y nos planteamos desde la, yo diría, la carnadura real de que el movimiento cooperativo puede ser y va a crecer como opción real de gestión, desde ese hecho verdadero, bueno, apuntar a que tenga más visibilidad, que no es un tema menor, es un tema mayor porque es la legitimidad social, ¿no? Sí. Ante esta situación, ante este panorama que estamos planteando, uno se pregunta cómo puede ser que durante días, semanas, meses, nos quedamos en cuestiones pequeñas como, por ejemplo, valor del dólar blue, en lugar de meternos en temas nodales que podrían cambiar la situación de la gente. Y te estoy metiendo en la semana que pasó, que tiene que ver con, estamos pendientes en el día a día de un dólar ilegal. no solo del dólar ilegal, sino de muchas otras cosas. Sí, sí, sí. Yo diría accesorias que no son centrales. El avión venezolano. De la vida de la sociedad, y que sin embargo los medios de comunicación, que volviendo a la anterior, en definitiva tienen forman parte del entramado del poder económico, ¿no? Entonces instalan una cantidad de cosas todo el tiempo que no tienen que ver con los problemas reales del pueblo, con los problemas reales de la sociedad, etcétera, etcétera. Lo que vos suscitás de la semana pasada sobre el ataque financiero, el dólar ilegal, toda esa sensación de posible devaluación y todo eso, para mí forma parte de una cuestión netamente política, sí, en el que después hay pescadores de río revuelto, como siempre, que ganan guita, otros que pierden, ¿no es cierto? Pero no se sustenta toda esa cuestión de imagen de que hay una crisis financiera que puede terminar en una devaluación, que el gobierno va a entrar en default, que no puede afrontar sus compromisos. Todo sí, la eso, deuda en pesos, ¿no? Claro, la deuda en pesos, que es lo que ocurrió en estos días. Muy por el contrario, el gobierno ya hace un par de semanas venció una cifra enorme, que es difícil apreciar, 350 mil millones de pesos, y tuvo quien hubo oferentes para refinanciarla y renovarla. Sin problema. ¿Qué es lo que ocurre habitualmente, más o menos en todo el mundo, con las deudas? Porque los que compran esos bonos, o sea, los que prestan, en realidad lo que necesitan es que le paguen el interés y seguir refinanciando. No tienen dónde recolocar tan sencillamente esa plata. Claro. Por lo tanto, en una situación más o menos normal, eso también es normal. Lo que ocurrió esta semana es que el gobierno logró, al igual que en la otra oportunidad, que haya oferentes y no tuvo ninguna dificultad. Tuvo más oferentes que vencimiento. Claro. Y incluso el día que hubo ese ataque financiero y esa sensación, el Banco Central, al igual que el día anterior, compró divisas, claro. O sea, engrosó en esos días las reservas. De forma tal que yo lo que francamente creo que está ligado a que los denominados los mercados, que es ese poder financiero, ese poder económico, ese poder de las grandes corporaciones, amalgamado con los medios de comunicación, en realidad lo que reaccionan es ante cualquier medida regulatoria del Estado, como fue, por ejemplo, regular el tema de las importaciones para que no se sobreestoque en las grandes corporaciones. Se hizo una salvedad con las pymes y que eso genere una situación de falta de divisas, de falta de reservas, cuando el país tiene un problema importante en ese sentido. Sí, sí, sí. No es ninguna medida revolucionaria, es una medida regulatoria. Sin embargo, no soportan, no tanto la medida en sí mismo, que les restringe cierta clara especulación, sino el hecho político de que el gobierno intervenga y regule. Claro, eso que no sea el mercado. No quieren, ¿no es cierto? Y yo francamente creo que tampoco quieren que el gobierno actúe como está actuando en la política internacional. Porque todos esos núcleos, esa amalgama financiera, económica, también es política. Claro. Y también tienen simpatías y antipatías, y también apuntan a un modelo o a otro político. Y también tienen una visión internacional. Entonces, que el gobierno nacional vaya a la Cumbre de las Américas y condene los bloqueos contra Venezuela y contra Cuba, que exija que la conducción de la OEA, que se ha transformado en un gendarme, sea cambiada, etcétera, etcétera. O que en Inglaterra les diga que las Malvinas son argentinas, todo eso, es lo primero que hay que todo negociar. Todo eso para mí forma parte del mismo guiso. Bien. Y en ese guiso también hubo mucha repercusión el jueves y el viernes la visita del presidente a Milagro Sala. También les molesta. Sí, esencialmente les molesta. Es un gesto muy importante del presidente porque no es un gesto que tenga resultados electorales. No. Quizás hasta podría ser al revés. Quizás. Yo coincido que Milagro es una presa política que está sancionada por su condición de mujer, de colla, de peronista, en fin. y que el gesto del presidente es la verdad, es un gesto muy, muy valioso, un gesto valiente y solidario, que creo que vale la pena valorarlo, ¿no? Teníamos en la lista, pero queda para el próximo encuentro. Estamos en el año de los 20 años del Centro Cultural de la Cooperación, pero eso merece más tiempo. Eso es el acontecimiento más importante de todo lo que hablamos. Sin ninguna duda. No, eso con mucho gusto, sí, merece más tiempo, sí, sí. Pasó por aquí Juan Carlos Junio, presidente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación. Hasta dentro de un mes. Muy bien. Nos vemos. Hasta pronto. Saludos a todos y todos. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. El próximo miércoles se inaugura en el Centro Cultural de la Cooperación la muestra Revueltas de Raquel Massi. Como se señala en la invitación, la muestra Revueltas de Raquel Massi nos introduce en la apropiación de imágenes y textos calados de manera minuciosa, exquisita, persistente, ya no para construir una matriz que pueda extensiliar en la calle como medio de impresión gráfica, sino para que en el vacío dejado entre letra y letra emane una reflexión visual, espacial y conceptual sobre momentos fulgurantes que marcaron la historia política de los últimos 50 años. La muestra Revueltas se puede ver desde el próximo miércoles con entrada libre y gratuita en el CCC Corrientes 1543. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Cop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcop.coop. Revista Acción. Política, economía, sociedad, opinión, internacionales, deporte, cultura y cooperativismo. Ahora, en su versión digital con actualización diaria de notas y contenidos multimedia. Encontranos en acción.coop. Seguinos en redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Revista Acción. 56 años de periodismo alternativo y cooperativo. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hicieron historia. Miren la hora, queda nada, nadísima de tiempo. Volá, sí, volamos. Apenas podemos recordar a don Astor Pantaleón Piazzolla, que falleció el 4 de julio de 1992. Es decir, estamos muy prontos a cumplir 30 años sin don Astor. Y está sonando Arrabal por el Octeto Buenos Aires. Pero ya que hubo muchos números en el programa de hoy, sí. Valga este decálogo que el compositor y bandoneonista escribió cuando fundó el Octeto Buenos Aires. Estamos hablando del mes de octubre de 1955. Los objetivos colectivos del octeto fueron publicados en un documento titulado Decálogo, que estaba escrito por Piazzolla, en el que se fijaban con cierto detalle los objetivos de la revolución piazzolana. Vamos al primero. Ahí establecía agruparse preferentemente con fines artísticos, dejando en segundo plano la faz comercial. El segundo artículo del decálogo dice abandonar gradualmente las participaciones en otras orquestas para rendir en este conjunto la máxima eficacia. El tercero dice hacer el tango tal como se siente, eliminando toda clase de influencias extrañas que puedan incidir sobre los propósitos fijos. Cuarto, se establece que tratándose de un conjunto integrado por solistas, cada uno de los cuales tiene una participación musical destacada, no hay director. Sí se reconoce solo una conducción musical. Astor Piazzolla. El quinto punto de este decálogo que fijaba los objetivos de la revolución piazzolana sostenía que el repertorio estará formado por obras de actualidad de la Guardia Vieja y las nuevas creaciones que se vayan produciendo. El sexto punto. Para aprovechar en todas sus posibilidades los recursos musicales del tango, no se ejecutarán obras cantadas, salvo contadas excepciones. Nos animamos a decir que bien podría haber escrito hasta que aparezca un tal Horacio Ferrer, ¿no? Séptimo, instauraba que el octeto debe ser únicamente escuchado por el público, es decir, no se va a actuar en bailes. Por consiguiente, las actuaciones se limitarán a radio, televisión, grabaciones y espectáculos. Punto 8 del decálogo. Piazzolla planteaba que la utilización de instrumentos nunca incorporados a orquestas de tango, guitarra eléctrica y de percusión, así como la total estructuración de las obras con su giro moderno, serán explicadas previamente a toda interpretación, a fin de facilitar de esta manera su inmediata comprensión y alcance. El noveno principio de la revolución piazzolana, que el bandoneonista creó en 1959, sostenía que, considerando que nada es fruto de la improvisación, las partituras estarán escritas dentro del mayor perfeccionamiento musical posible que pueda lograrse en este género, lo que facultará a que sean consideradas por los expertos más exigentes. Último punto de este decálogo, que se dividía en varias partes. A. Elevar la calidad del tango. B. Convencer a los que se han alejado del tango y a sus detractores de los valores incuestionables de nuestra música. C. Atraer a los amantes exclusivistas de músicas foráneas. D. Conquistar al gran público, tarea descontada como ardua, pero segura, tan pronto pueda escuchar los temas reiteradas veces. E. Llevar al extranjero como embajada artística esta expresión musical del país donde el tango tuvo su origen, para mostrar su evolución y justificar aún más el aprecio con que lo reconoce. Maestro Piazzolla, a usted se le conoce como el zar del tango, y sin embargo, parece estar en contra del tango clásico, por lo menos. ¿Es así? No es cierto, porque no estoy en contra. Simplemente yo tengo mi posición, que es hacer una música diferente. El problema es que en Argentina todo se puede cambiar menos el tango. O sea, el día que se me ocurrió a mí cambiar fue una especie de revolución. O sea, el tango es considerado casi una religión, es como una secta, hacer siempre lo mismo, estar dentro de un círculo así, que uno cree que no tiene salida. Así que a mí se me ocurrió cambiar y tuve muchísimos problemas. Lo sigo teniendo aún hoy, porque el pueblo sigue siendo lo mismo, el pueblo no cambia. La mayoría le gusta lo que es no pensante y la minoría le gusta pensar. Si yo tengo que arriesgarme a eso, tengo que tener el coraje de decirlo, además, porque si yo tengo, mi país ha pasado por muchísimos problemas y la cultura ha caído muchísimo, o sea, la cultura está de un nivel muy bajo en estos últimos 10 años. Entonces mi deber es hacer cosas, porque si yo voy a seguir siendo como la mayoría piensa, yo voy a tener que pensar como pensaban los otros, entonces yo también estaría en el mismo juego. Yo, al contrario, yo creo que a mí me quiere mucho, sobre todo la juventud de mi país. Y de todos los países, el que está con Piazzolla más siempre es la juventud. Esa es la gente que me apoya, esa es la gente que no le gusta lo viejo, lo repetido. Nos vamos entonces no con el Octeto Buenos Aires, pero sí con el Quinteto Revolucionario, que conforman Esteban Falabella, Cristian Zárate, Lautaro Greco, Sergio Rivas y Sebastián Prusak, pero que en este caso serán un sexteto porque se suma Lito Vitale en la batería en este caso. Astor Piazzolla sostuvo en una entrevista: tengo una ilusión que mi obra se escuche en 2020 y en el 3000 también. Para lo del 3000, vamos a tener que esperar un poco, pero en el 2020 se creó este quinteto revolucionario que hace esta versión de Libertango. O sea que en el 2022 por lo menos todavía se sigue escuchando, sí, y muy bien. Así uh-huh. es. Bueno, y nos vamos despidiendo entonces. Gracias, Silvia, por haberte quedado con nosotros hasta el final. No, gracias a ustedes por invitarme en esta oportunidad para estar acá con ustedes. Te hicimos trabajar hoy. Sí, sí. Nos vemos el sábado que viene. Hasta el sábado que viene. Chau, chau.